Extiendo la alfombra roja. Caen serpentinas, lluvia de estrellas. Señores, señoras, señoritas, caballeros, vuelve a Radiocracia en el 106.1. El cinematógrafo. Jeremías, Jonathan, Jere Pantanali, buen día, ¿cómo andás? Buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Buenísimo, qué gusto tenerte de vuelta. Hemos sido poco regulares, pero vamos a ver si ahora cada martes, más o menos a esta hora, un poquito antes, un poquito después, podemos pegarle una mirada a las cuestiones cinéfilas de tu mano, ¿eh? Sí, tengo que dejar de ser tan colgado. Bueno, Un gusto poder volver a Radiocracia y bueno, tratar de hablar un poco de cine. Bueno, dale, ¿qué traes hoy? Bueno, hoy traigo un poco de cine argentino, para no perder la costumbre. Un director argentino que para mi gusto le ha faltado mayor reconocimiento, porque ha sido un tipo que ha sentado bases en el cine argentino, que aún está vivo, se llama Eliseo Subiela. Uh-huh. Por ahí se ha sentido nombrar, pero alguna época sí estuvo bastante reconocido, sí. Después se perdió un poco, es verdad. En los 80 más que nada me parece, ¿no? Sí, y primeros 90 ponele. Claro, bueno, yo era muy chico ahí. No. Está bien. Pero bueno, es el fundador, por decirlo de alguna manera, del surrealismo argentino. Tomá. Como podríamos decir, bueno, el surrealismo, sí, para dar una introducción bastante general, surge en Francia más o menos en la década del 20, que lo que plantea es justamente salir de todas las temáticas naturalistas o realistas, como de alguna manera hacer crítica a el orden establecido por los sistemas políticos y sociales. Básicamente así, de simple y complejo sería la cuestión. Y Subiela, a partir de la década del 60, 70, es el que empieza, digamos, a aplicar el surrealismo en Argentina. Y una película de él, que ha sido tal vez una de las más conocidas, es Hombre mirando al sudeste. Sí, cómo no. Así que si te parece, hacemos la presentación con su correspondiente tráiler radial del Hombre mirando al sudeste. Ahí va. Somos réplicas humanas perfectas. Salvo por una cosa. No podemos sentir. Hay torturadores que aman a Beethoven. Quieren a sus hijos. Van a misa. Hombre mirando al sudeste. Realmente se muere. Yo también. Ahí estaba esa presentación. Era Lorenzo Quinteros, uno de los actores de Hombre mirando al sudeste, ¿no? Exactamente, el protagonista de la película es Lorenzo Quinteros y el otro coprotagonista, Hugo Soto. Uh-huh. Que Hugo Soto lamentablemente falleció en los 90. Así, digamos, la sinopsis de la película es, Lorenzo Quinteros representa a un médico psiquiatra muy prestigioso que es director de un manicomio en la ciudad de Buenos Aires. Su personaje se llama Doctor Julio Denis. Y acá hago un parate porque no es casualidad que se llame así el personaje. Y aunque por ahí en la película no está explicitado, sí hay como una especie de intertextualidad. Julio Denis es el seudónimo que utilizó Julio Cortázar cuando escribió su primer libro de cuentos. Mira vos, no tenía el dato. Bien. Entonces ahí hay, en cierta manera, aunque no tenga mucho que ver con el relato, la historia de la película, hay una especie de homenaje a Julio Cortázar. Recordemos que la película se estrenó en el año 86 y Julio Cortázar falleció en el 84. Sí. Y Julio Cortázar ha sido de alguna u otra manera también muy vinculado al surrealismo o al género fantástico. Algo que obviamente se ve muy presente en la película, porque hasta el personaje que se llama Julio Denis también le gusta el jazz y toca el saxo. Ajá, que es claro. También algo que hacía muy frecuentemente Julio Cortázar. Bueno, ahora volviendo a la historia. De repente aparece en el manicomio sin con más incertidumbre que certeza un personaje que se llama Rantés. Y ese personaje es un tipo que llega y dice que es un extraterrestre. Así de corta. Y el tipo dice que es enviado por sus co-extraterrestres para sacar información y enviarla a su planeta. Que el tipo todos los días a la misma hora está en el patio del neuropsiquiátrico mirando hacia el sudeste. Constantemente y telepáticamente, supuestamente, según este personaje, transmite información a su planeta. Esta película, metafóricamente, si lo entendemos en que se hizo en la década de los 80, después de la última dictadura militar, y vemos que este personaje, lo que busca, digamos, este personaje Rantés, el extraterrestre, es sacar información de qué significa sentir, qué es sentir. Por supuestamente los extraterrestres pueden pensar, son, como dice ahí en el tráiler, una réplica humana, pero no saben lo que es sentir. Y justamente, Rantés, no es casualidad que su piel lo enmarque dentro de un neuropsiquiátrico donde hay personas que están constantemente dopadas por la medicación y que parecen, si se quiere de alguna manera, muertos vivos. Claro. Son personas que viven, pero que tampoco pueden sentir. Inclusive pasa con el personaje principal, el psiquiatra que interpreta a Lorenzo Quintero, que también hay una historia personal donde él cae en cierta resignación, que no le encuentra sentido a la vida, que es como si todos los personajes inmersos en la historia lo único que estén esperando es la muerte, porque no hay vibra, digamos, no hay sensación de expresión de sentimientos, es más. Si uno ve la película es como constantemente fría, no pasa nada, aunque sí están pasando cosas. Y sucede un quiebre, justamente que no es casual que aparezca en la película, Himno de la Alegría, la novena sinfonía de Beethoven. Ahí es donde la película hace un giro radical, importante, y se transforma todos los personajes que pasan justamente a expresar sentimientos. Inclusive Rantés, que por ser extraterrestre decía que no podía sentir, también empieza a vivir esa experiencia. Rantés, como en la película, se transforma en una especie de personaje que hace como una metáfora de un Jesucristo del siglo XX que viene a darle sentido a la humanidad. Un poco, yo creo que subiera inteligentemente ahí en una lectura, una capa, hace esta cosa entre la famosa, digamos, rivalidad entre la fe y la ciencia, constantemente. Juega un poco a eso, y es lo que hace que la película también te mantenga atento a ver si es verdad que Rantés es extraterrestre o es un loco más. Y si es loco, es el único loco que logró de alguna manera curar a los otros locos. Claro. La película va más o menos por ese lado. Dato de color. Dato de color. Dato de color. Categóricamente a Eliseo Subiela le han choreado la película. ¿En dónde? ¿Acá mismo? No, en Estados Unidos. Ajá, ¿quién? ¿Cómo? Esa es la gran pregunta. Gene Brewer es un escritor de ciencia ficción yanqui, que en el año 95 escribe una novela que se llama Kaplax. Y en la novela Kaplax la sinopsis es un neuropsiquiátrico que de repente aparece un personaje que dice ser un extraterrestre que se comunica con otro planeta para dar información sobre todo lo que ocurre con los seres humanos y que a su vez, o sea, es la película del Liceo Subiela. Falta que se llame Rantes y listo, chao. Sí, creo que es Rantes. Claro. Bueno, no solo le chorearon en una novela literaria, sino que también se le chorearon cinematográficamente. En el año 2001 hacen una adaptación, entre comillas digo todo esto, del libro de Gene Brewer del año 95 y la llevan al cine en el año 2001, dirigida por Ian Sofflet y protagonizada por Kevin Spacey. Se estrenó en el año 2001 y la película es exactamente igual a la novela robada de la película de Liceo Subiela. O sea, te digo que es interesantísimo si nos ponemos a hacer tipo los detectives cinematográficos, los Juan Sasturian. Te digo que es impresionante. Bueno, Liceo Subiela hace juicio por plagio a Hollywood. Empieza el juicio en el año 2001-2002. Y llega un momento de que, bueno, tenía que pagar honorarios al abogado, temas internacionales, de derecho. Mucha burocracia. Mucha burocracia. Cuestión de que Subiela en un momento empezó a sacar cuentas y el tipo ya había perdido, manteniendo el juicio en pie, ya había perdido el presupuesto entero de lo que costó hacer la película en su momento. O sea que tuvo que desistir de no seguir avanzando con el juicio porque ya no le queda más plata para poder hacer valer sus derechos como autor. Está claro. Sí. Finalmente, Yanquilandia, digamos, hoy, si buscas la película en algún DVD club, dice adaptación del libro Gene Brewer, pero en realidad la posta es que le chorearon la película. Le chorearon a Subiela. Sí. Así que bueno. En fin, esa es la película de este martes, Hombre mirando al sudeste, que la pueden ver por YouTube, que está en buena calidad, y disfrutar, ¿no?, de Lorenzo Quintero, Hugo Soto y dirección de Liceo Subiela. Bueno, perfecto, Jere, que sea esta la primera de una sucesión de semanas con el cinematógrafo, que, ¿te parece? Claro, que sea la primera regularidad, digamos. Bueno, nos despedimos con Himno a la Alegría de Beethoven, que es el tema que aparece justamente en la película, donde todos los locos neuropsiquiátricos despiertan y hacen una escena de locura impresionante. Así que nos despedimos con eso. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un abrazo, Juan Pablo, y saludo a Maxi Cerruenga. Bien. Jere Pantanale, lo tenemos de vuelta en el cinematógrafo. Nos acaba de presentar este Hombre mirando al sudeste, película del 86, con el tema que ahora todo el mundo conoce como el de la Champions, pero sabés la historia que tiene esto, ¿no? Thank you. 106.1 Radio Kermés. Radio Kermés 106.1. Nuestro lugar en el mundo. Desde hace días, semanas, meses, los pibes de La Pampa vienen soportando la gestión del ministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno, especialmente. Parecen ser los únicos privilegiados en esa persecución que el gobierno provincial está ejerciendo sobre nenes directamente. Esto es desconocido absolutamente en la historia democrática de la provincia. Como nunca ahora, se detienen, se suben a patrulleros y se lleva a la comisaría a pibes de 7 años, de 8 años, de 9 años. Se persigue a una madre porque su hijo de 12 años jugó al rinraje. Bueno, hay otro caso más. Lo conocemos ahora en General Pico.